lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les saludamos en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR, todo este equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora. Javier Pereira Díaz, en paz descanse, no se me olvida, Javier Pereira, siempre presente. Claudia Camperos en la gerencia de producción. Wilix Arcaña en la producción del programa. Hoy está con nosotros en los controles Ignacio Muñoz y frente a los micrófonos, como todos los días. A esta hora, Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que nos pueden sintonizar a través de la señal de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Es tanto la radio que se ve que nos pueden visualizar también, nos pueden seguir a través de la cuenta en Periscope de la estación. Ingresan a la cuenta de Twitter de RCR, que es @RCR750, y allí consiguen el enlace en vivo y directo para sintonizarnos. Toda su participación, como ustedes saben, a través del 3456 y más adelante 4829750 para las llamadas. Rápidamente, hoy, nuevo día de protestas, tenemos varias informaciones cuando estamos ya a mitad de la tarde, en vivo y directo. Heridos en la Francisco Fajardo tras la represión de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Los focos de represión, bueno, el Rosal, Bellomonte, en las Mercedes, y eventualmente también en La Carlota, en Chacao y muy cerca de acá en la Avenida Páez del Paraíso, donde, siendo justos y fuimos testigos de excepción de eso en primera fila hace algunos minutos, incluso hace como un par de horas, hoy ha sido, de acuerdo a las barbarias, a los despropósitos previos de las semanas previas acá en la zona, ha sido moderada la represión. El día de hoy no ha habido tanta bomba lacrimógena como otros días, pero sin embargo se mantiene a esta hora de la tarde un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana en lo que es el Colegio San José de Tarbes, esto en la Plaza Madariaga o antes de la Plaza Madariaga. No hay paso o no había paso hasta hace algunos minutos en esa zona. Por ende, todo el tráfico se desvía hacia el sentido La India, Montalbán, hacia allá, incluso hacia San Martín, una especie de válvula de escape en esta zona. Colectivos armados arremeten contra estudiantes de la UDO en Cumaná, y reportan que algunos de los manifestantes fueron entregados a la Guardia Nacional Bolivariana. Esto muy lamentable. Guardia Nacional Bolivariana justamente atropella a un adolescente en la colonia Tovar. La muchacha que fue atropellada tiene nombre Michelle Strubiger, 13 años apenas. Y si a esto a usted le parece un despropósito, bueno, remítase a las redes sociales, remítase a este mundo 2.0 para que vea un video que ya rueda profusamente por allí, y que tiene como protagonista a un niño de 11 años, un niño del Zulia, entiendo que de la etnia Wayuu, que fue maniatado con una especie de tirrap, de estas tiras plásticas que, caramba, cuando aprietan mucho le pueden hasta desgarrar la piel a las personas, uh-huh. Y que costó un mundo para desamarrar ese niño, y que además de esto fue quemado con una bomba lacrimógena en la espalda. Se veía así incluso al trasluz de su ropa, porque tenía una camiseta y el niño estaba, la camiseta estaba deshecha en esa zona donde fue quemado. Ahí él narra que tiene 11 años, cómo lo capturaron y lo maniataron y todo lo demás. Bueno, y más informaciones, por supuesto, lo concerniente a Enrique Capriles, que se supo que iba a salir del país a reunirse, creo que con unos funcionarios de la ONU o de la OEA. Y fue detenido en Maiquetía, ahora con el tema este de los pasaportes, que no es nuevo, y ya lo hemos conocido en otras oportunidades con distintos dirigentes políticos y personalidades vinculadas a la oposición democrática en este país. Mientras tanto, bueno, sigue la línea de Nicolás Maduro, sigue el proceso de dicotomizar el conflicto entre o se entregan o les damos plomo, o se terminan de plegar a esta farsa constituyente, o lo que les sale es represión, cárcel, muerte y tortura. Y más o menos la línea de acción sigue siendo la misma. Todo cuanto siga ocurriendo en el transcurso de la tarde, hasta las 5 de la tarde específicamente, nosotros se lo narraremos acá en vivo y directo. Hay un camarógrafo herido también en la Francisco Fajardo. Bueno, esto se une. Estamos en desarrollo, todo lo que ha sido. Todo lo que es esta situación. Estos avatares incluso llevan a que no haya, como nosotros lo hemos dicho en más de una ocasión, no haya posibilidad de fijar pauta de invitados, pauta de temas a seguir, porque todo esto va en desarrollo. Y sigue una constante, Daniel, que la vimos acá muy cerca. Muchachos de 14, 15, 16 años a lo sumo, son protagonistas. Sumado a la protesta, claro. Son protagonistas. Pero es que fíjate, el caso que tú narrabas hace minuto del niño de 11 años de la etnia Wayuu, que fue torturado por guardias nacionales, amarrado, porque no solamente son capaces de torturar a un niño, sino que ni siquiera le permiten defenderse, lo amarran. Es decir, son unos cobardes absolutos, llegaron a militares pero no llegaron a hombres. Y entonces agarran a este muchacho y lo amarran para torturarlo quemándolo con una bomba lacrimógena. Insultarlo, patearlo, escupirlo y todo lo demás. Eso pareciera más bien una venganza, es una venganza del régimen contra los aborígenes, contra los pueblos originarios, después de que se alzó Guarulla, porque lo que ha hecho Guarulla es alzarse, con toda, como él mismo lo dijo, con sus ancestros. Y por cierto, un sobrino del gobernador Guarulla lo asesinaron hoy, confirmado por él mismo. Unos sicarios, sicariato. O sea, estamos hablando de, evidentemente, unos delincuentes, y en efecto, lo que le han hecho al niño, tú sabes lo que significa torturar a un niño. Había antes un programa que transmitía este canal Discovery que se llamaba Índice de Maldad. Sí. Y en el índice más alto estaban los asesinos de niños que torturaban y todas esas cosas. Bueno, el índice de maldad de estos tipos está por ese nivel. Oye, de verdad que a mí me parece que ya el nivel de vileza al que estamos llegando, y yo siempre termino en lo mismo. Tú que me escuchas y que votaste por Chávez, votaste por unos tipos para que torturaran niños. En cada uno de esos muertos hay un voto tuyo a favor. En cada uno de esos torturados de la misma manera. Me parece que es necesario que se digan esas cosas porque, caramba, tú no puedes desconectar lo que hacen los dirigentes a los cuales tú eliges de tu elección. Si un dirigente asesina, ordena asesinar, ordena torturar, ordena hostigar a población civil, y tú que votaste por él, no te alzas en su contra. Tú eres cómplice de lo que ese sujeto está haciendo. Y eso tienen que saberlo los que aún dicen ser chavistas. Ah, resulta que usted chavista y no tiene agua. Usted chavista y tiene apagones. Usted chavista y no tiene comida. Usted chavista y no tiene gas. Usted lo que es rolo de gafo. Usted es un masoquista. A usted le gusta torturarse a usted mismo. Y de paso buscando excusas. Porque se buscan excusas, ¿no? Porque es que la guerra económica, de que la derecha, de que no sé qué. Bueno, pero por favor, ¿hasta cuándo esta ridiculez? Resulta ser que lo pusieron usted al chavista. Porque aquí se dice, no, bueno, los chavistas le declararon la guerra. Los chavistas se declararon la guerra a sí mismos. Porque cuando tú te pones a pelear con tu propia sensatez y con tus propias vivencias, tú eres enemigo de ti mismo. ¿Cómo es eso que tú no tienes comida y le vas a echar la culpa al bodeguero? Si el bodeguero no tiene quien le lleve la comida. No, porque es que, como me decía ayer una señora, porque me tiré un recorrido ayer por varias zonas de Caracas y sus afueras. Trabajo de campo. Entonces me decía una señora que estaba muy bien entrenada en su fraseología, porque yo no estaba hablando con ella, ni estaba hablando con ella. Ella solita se me acercó a echarme un cuento. A decirme, no, porque es que, ¿cómo va a haber comida? ¿Cómo va a llegar la comida? Por supuesto que no va a llegar la comida. Si los guarimberos tienen trancadas todas las vías, ¿cómo va a llegar la comida? ¡Qué bello! Ah, pero cuando no había guarimba tampoco llegaba. Entonces, ¿cómo? Sé que la guarimba tiene 3 años. Debe ser 12 años. Por lo mínimo. ¿No? Entonces, oye, por favor. O sea, yo creo que basta ya de estupidez. Pues, y de show. Porque hay una gente, este señor Garcés, alcalde de Guaycaipuro, haciendo el ridículo, rechazando la, las cosas estas de los ¿cómo se llama? De la, los destrozos supuestos. Las barricadas allá en los Altos Mirandinos. Altos Mirandinos. Bueno, yo les puedo decir que estuve en los Altos Mirandinos y lo que vi no fue por ninguna parte acción de gobierno. En ese municipio no hay gobierno. No hay alcalde. No lo hay. Y o sea, parece que no lo había. O sea, tú dices que está tumbado, Garcés. No, al abandono se fue. Ah, no es que lo tumbaron. No, Guaycaipuro. Ese señor se fue de Guaycaipuro, para empezar, si es que alguna vez estuvo. Yo no sé si él es de allí. Porque en realidad hay una gran cantidad de alcaldes que son alcaldes nada más en el papel para tener la chapa y para tener que el respaldo para que no se los lleven para el pote. Mira que ese señor no le gusta lo que se dice en este programa de él. Ah, bueno, mira, no, poco me importa. Pero es que no, nunca hemos dicho nada, ¿no? Sino que no le gusta ni que lo mencionen. Es un político, es un funcionario público y además Garcés, no le gusta que lo mencionen por su nombre. A Francisco Garcés no le gusta que lo mencionen. El alcalde. ¿Qué problema con Francisco García? No le gusta que lo mencione. Bueno, si me va a mandar los mismos abogados que me mandó el otro, mejor cambia ese escritorio jurídico, porque los que me mandaste la otra vez, de verdad, llegaron aquí con hambre. Se fueron a comerse cuando existían sopa, seco y jugo, porque nuestros amigos de los positos. Yo casi que les invito el almuerzo, porque de verdad, qué cosa tan triste. Pero más allá de todo eso, hay una realidad. El país está normal, el país no está normal. Esto no es normal. Uh-huh. Es normal que usted no pueda circular por la ciudad, no es normal. Lo que está ocurriendo en el oeste de Caracas, por cierto, es necesario que esto se sepa. Porque inclusive muchas veces nosotros mismos caemos en eso. No, bueno, la protesta está en el este. En el oeste no está pasando nada. Ay, eso no puede decir que no circula por el oeste. El oeste está paralizado comercialmente y laboralmente. No hay actividad porque la gente puede vivir en el oeste, pero trabaja en el este. Porque la gran mayoría de las fuentes de empleo en determinado momento de gente que vivía en el oeste estaban en el este. En Chacao, fundamentalmente. No, y en las zonas industriales de los Ruiz, en las zonas industriales de los Cortijos. Cuando la Trinidad era una zona industrial. Hacia la Trinidad, hacia Santa Paula, hacia esas zonas donde hay empresas establecidas, empresas con manufactura mayor o menor y todas aquellas cosas, empresas textiles, etcétera. Había muchísima gente a los galpones que tenían las empresas de alimentos, etcétera. Había muchísimo movimiento y por eso es que hay tantas rutas de transporte que cruzan la ciudad desde el oeste hasta el este. Y hoy, cuando usted circula por la avenida Sucre, cuando usted circula por la Pastora, cuando usted circula por la avenida Baral y cuando ve la gran cantidad de gente aglomerada en las paradas porque no hay metro, o mejor dicho, el metro está abierto, pero cuando tú entras a la estación te dice: señor, ¿para dónde va usted? Ah, yo voy para la estación Los Cortijos. No, esa está cerrada. Nada más allá está Capitolio. Yo recuerdo, creo que no recuerdo mal, la primera vez que yo me monté en metro, el metro, la estación terminal era Chacaíto. Creo. Claro, la línea era hasta allí, pues. O de Capitolio a Chacaíto. Era la cosa. Además que tú eres viejo con ganas, ¿no? Yo nací en el año 80, hermano. Mira, te voy a decir una cosa. El metro fue inaugurado. Mucha honra, ¿verdad? El metro fue inaugurado, si no recuerdo mal, en el gobierno de Luis Herrera. En el año 82 yo tenía 2 años. O sea, que a mí no me venga con esa tontería. Yo me monté en el metro la primera vez que me monté en el metro, nunca se me va a olvidar. ¿Sabes por qué? Porque cuando me monté en el metro la primera vez, hubo unos graciosos que tocaron el botón de seguridad y lo bajó la policía. Sí, lo llevó preso. Que era todo un respeto. Ahorita. De eso hemos hablado muchas veces. Entonces, acá. El oeste no está en calma. La gente está alterada. Porque no tiene, porque tú tienes que ir a comprar, aparte de eso. Eso es mentira, que tú vives en el oeste y compras en el oeste. Tú compras donde hay. Uh-huh. Ah, no, que mira, que en el supermercado tal de Chacao, allá llega harina pan todos los días. Me voy para Chacao a comprar harina pan. Eso no puede hacer ahorita la gente. No estamos en una situación de normalidad. Estamos en un estado de guerra. Aparte de eso, otra cosa. El chavismo ya ha bajado unas líneas y lo ha bajado a través de estos grupos, la VCH, de sus cuerpos de batalla, porque son cuerpos de batalla. Ya están posicionando el tema de la suspensión de garantías. Bueno, porque eso se hace normalmente. Cuando hay estado. Eso se hace normalmente, de conmoción. Si va a haber, si hay bochinche, el gobierno tiene el derecho, porque entonces aquí no van a poder estar circulando y haciendo lo que le da la gana. Se lo estoy escuchando a dirigentes del chavismo de base. Sacudiendo el tema de que, bueno, pero que van a asesinó a Carlos Andrés, que mató a 5.000 personas el 27 de febrero. Si el mismo informe hecho por Aristóbulo Iturriz habla de 288 muertos, yo no sé a qué 5.000 muertos se refiere el chavismo. Uh-huh. Y por otro lado, esta cuestión de empujar, de decir, ellos lo que quieren es un paro, ellos lo que quieren es un paro, porque entonces esto es lo que quieren, es el escenario del 2002, el paro petrolero y tal. Y por el otro lado, una gente diciendo, no, bueno, hay que ir al paro, porque con el paro eso sería el palo cocinero. Y entonces en 3 días el gobierno se va. Caramba, ¿cuánto tiempo duró el paro del 2003? Más de 2 meses. Nada, de 2 meses, empezó en diciembre del 2002. Terminó en abril. Nah, yo creo que en 2003 más allá terminó. Fastidio. No, en abril no, como en febrero. Entonces, ese fue un paro verdaderamente que a quien afectó fue, en efecto, a los comerciantes. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A tú le vas a pedir a un comerciante que se vaya al paro cuando el comerciante está batallando por mantenerse abierto? Ahora dice, bueno, pero no van a tener que vender. Bueno, pero mucho mejor. Abra la Santa María y que no haya nada adentro, para que quede perfectamente claro dónde están los enemigos del pueblo. Mira, antes de ir al corte, sí, un comentario sobre las líneas o los planteamientos que surgen desde el gobierno. Tienen que ver con los anuncios de Nicolás Maduro, y no es la idea ponerse economicista a esta altura del partido, pero Nicolás Maduro ha dicho que desde el lunes va a operar un nuevo convenio cambiario, o sorpresa, el DICOM, y que ha prometido a la vera de todo esto. Bueno, también ha dicho que se va a relanzar Barrio Adentro, que se va a relanzar el CLAP, porque ya hay una afectación muy clara con respecto a lo que es la distribución de este provento que nuestro padre fraternal Nicolás Maduro nos daba dadivosamente. Y así, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, es muy evidente, Daniel, que lo que se está tratando es de resurgir algo que es irresucitable, que es la línea, digamos, que era la línea de conducción, digamos, más blandita, más bonita de toda la película chavista cuando Chávez estaba vivo, que era la redistribución del Estado a través del ciclo populista. Y esto es que básicamente, cuando este Estado, que de alguna manera elefantiásicamente fue creciendo exponencialmente, repartía, bueno, cuando le entraba más petróleo, repartía más. Cuando había declives en el ingreso petrolero, bueno, repartía menos. Maduro se está proponiendo una titánica tarea, que es que con el ingreso petrolero menguado que todavía tenemos, bueno, él está prometiendo lo que más o menos prometió Chávez cuando creó las misiones en el año 2003-2004, que es que iban unos programas de asistencia social directa y todo lo demás. ¿Qué está tratando de hacer, grosso modo? Bueno, Maduro está diciendo, yo puedo ser como Chávez, yo puedo ser tan dadivoso como Chávez, pero todo esto es una estafa en el fondo. Además de que es insistir en la vieja matriz de que el Estado tiene que hacer todo por los ciudadanos. Pero bueno, eso por una parte. Y por otra parte, más allá de revivir la promesa populista, está una cosa que tiene que llamarnos a la alerta, y es un editorial que yo lo difundí ayer en Twitter, que publica el Washington Times, y que traduciendo un poco, está publicado en inglés, se titula El peligro mortal de Venezuela, y tiene un intertítulo que dice así: la espiral de muerte del gobierno socialista venezolano significa problemas y problemas para los Estados Unidos. ¿Qué es esto? Yo los invito a leerlo. Debe haber alguna traducción por allí. Quien lee inglés, bueno, abóquese a la lectura. ¿Qué dicen ellos? Bueno, ellos lo que hacen es un análisis de seguridad, de cómo un desbordamiento de la violencia en Venezuela va a impactar directamente a los Estados Unidos de América. Y ya hay, ya toman testimonios en este editorial, por ejemplo, de un analista de seguridad nacional que se llama David Graham, y también del propio director de la CIA en los Estados Unidos, y que ya llegan, Daniel, a analogar el peligro de Venezuela y el armamento con, por ejemplo, la amenaza de Siria. Dicen que se desencadene un conflicto civil. No hemos llegado allí todavía. Ayer lo precisábamos con todas sus letras con el doctor Alfaro Pareja, porque no hay un bando armado todavía, pero la inminencia, la latencia de eso está. Y eso podría afectar, dice inclusive este editorial, es lo que está en el fondo de este editorial, en un cambio de régimen que quede un grupo armado cuando ya se ha detectado que aquí hay influencia directa de grupos radicales islámicos como el Hezbollah. Sobre esa alerta ya están dando la clarinada en Estados Unidos. Entonces, imagínense cómo nos están viendo ellos, como una especie de territorio que ha sido benevolente para grupos islámicos radicales. Y sobre eso yo creo que va a haber mucho desarrollo sobre la política exterior que va a tener Trump en los próximos meses con respecto al caso Venezuela. Yo no estoy diciendo tampoco que Trump va a venir aquí en un barco, la quinta flota y todo lo demás, pero es importante todo esto. Para antes de irnos al corte y tomando tus palabras, ha trascendido, la Casa Blanca ha comunicado que Donald Trump hizo referencia a Venezuela y a Nicolás Maduro en su conversación con el canciller ruso Sergei Lavrov en su reunión del 11 de mayo en la Casa Blanca. Y hoy, entre los 5 temas de la reunión entre Donald Trump y Juan Manuel Santos, está el caso Venezuela. Vamos al corte y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. La defensa de la democracia y la toma de posiciones cuando toca defender a la República, a veces pasa desapercibida, porque el que habla quizás no es un vocero que a la opinión pública le agrade en el momento. Pero cuando las palabras y las posiciones son históricas, al pasar el tiempo es que nos toca decir, caramba, cuánta razón tenía. Cuánta razón tenían esas palabras. Cuánta razón tenía David Morales Bello el 4 de febrero del año 92. Esta sesión extraordinaria de Cámaras Conjuntas se ha convocado para expresar opinión del Congreso conforme a un orden de prioridades surgido a medianoche y en la madrugada del día de hoy. Ahora de lo que se trata es de condenar a los golpistas, de condenar el golpe. Vinimos para dejar muy claro que los golpistas no cuentan con aliento alguno, directa ni indirectamente. Se condena en una sola palabra: ¡mueran los golpistas! De ese discurso corrieron ríos de tinta. De ese discurso se hizo morcilla con la sangre de Morales Bello, acusando de estar llamando al fusilamiento de los golpistas, cosa que no era cierta. Él no dijo maten a los golpistas, dijo mueran los golpistas. Y eso, en los términos de la tribuna, tú hablas de los vivas y hablas de los mueran. Claro, el abajo y arriba. El abajo y arriba, los vivas y los mueran. Condenas la figura, el recurso, el método. Y resulta ser que Morales Bello en aquel momento se convirtió en el gran villano, porque era el hombre que contrariaba a un clima de apoyo, entre comillas, en la opinión pública, que por interesada posición política muchísimos asumieron. Desde las primeras de cambio o al pasar de los días, se montaron en la ola de el ataque al gobierno de Carlos Andrés Pérez, sin darse cuenta de que en ese momento, como decía David Morales Bello, se trataba de condenar el golpe y de condenar a los golpistas. Y resulta ser que de golpe en golpe, yo no sé cuántos golpes van ya, 12 golpes llegó a reseñar Thaís Peñalver. Bueno, ¿no? Edgardo Mondolfi también sabe de bastante de contar golpes. Temporada de golpes. Aquí va a haber que hacer. Temporada ampliada. No sé cuántos tomos habrá que sacar. Pero es importante las palabras de Morales Bello. Se trata de condenar el golpe, se trata de condenar a los golpistas. Y no hay que darle vivas a los golpistas. Hay que decirlo, mueran los golpistas. Fíjate que como el perro en la historia de Venezuela se muerde la cola. Y esto es una reflexión muy rápida, ¿no? Morales Bello forma parte de la generación fundadora de Acción Democrática. Esa Acción Democrática que tiene la palabra democrática, por supuesto, en su leitmotiv, y que no llega de manera democrática por primera vez al poder. Esto ha sido analizado por múltiples historiadores. El tema de que AD circunstancialmente tiene que plegarse o tiene que aliarse con unas personas que no parecían sus aliados naturales, que eran estos mayores, esta clase incipiente dentro de los cuarteles, ¿no? Que de alguna manera se comenzaba a formar, y estoy hablando de Delgado, estoy hablando de Pérez Jiménez, estoy hablando de Llovera Páez, estoy hablando de estos militares. Y no llegan de manera democrática, pero luego Betancourt, en el año 58, accede al poder nuevamente, además de con todo un bagaje de enseñanzas tras de sí. Bueno, con principalmente la enseñanza de que tenía que ser más inclusivo y todo esto, y llega de manera democrática al poder. El chavismo, escúcheme bien, dio un golpe en el año 92. Probablemente intentó dar muchos antes de eso. La logia militar chavista se remonta, según quienes han historiografiado todo esto, al año 81-82, cuando se habla del MBR-200, el juramento del Samán de Güere, todo lo demás, los fundadores originarios del pensamiento zamorano y todo aquello, ¿no? Y empalmar a Bolívar y todo aquello con eso. ¿Pero qué hace el chavismo? El chavismo llega al poder de manera democrática, después en el 98. ¿Cuál es el problema del chavismo? El chavismo en 18 años, mis estimados amigos, no ha hecho un mea culpa del golpe en 92. ¿Cuál es la crítica del chavismo al día de hoy con la oposición? El chavismo dice desde una acera, con un megáfono en la mano, aquellos nos quieren tumbar, aquellos son golpistas y aquellos son unos conspiradores y quieren derrocarnos por vías no democráticas. Quieren sacarnos del poder. Y esa ha sido la inminencia de la amenaza durante 18 años. ¿Pero qué hacen ellos en contraposición? Ellos reivindican todos los días esa falsa épica que dejó un reguero de sangre del 4 de febrero del año 92 y del 27 de noviembre también, por cierto. Ellos reivindican el golpismo. Entonces hay aquí un gran problema no resuelto, inclusive por los sectores, y lo voy a decir así, pensantes del chavismo, que tiene que ver con el origen del poder. Ellos están atrapados en esa contradicción histórica, digámoslo, de que llegaron al poder por vía democrática, pero siguen reivindicándose como unos golpistas. Y de ese modo, además denostan del golpismo que ellos ven en la oposición. Es toda una trampa ideológica en la que está metido el chavismo desde hace 18 años. Vamos al corte. Vamos al corte comercial y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Por cierto, de vuelta ya en Y Así Nos Va, este discurso de Morales Bello se me escapaba en el corte precedente. Es como uno de los dos grandes discursos luego del golpe en la Cámara, digamos, legislativa. El primero, por supuesto, el de Caldera, que era una posición que era la que respondía Morales Bello. Porque sí. La de Caldera se interpretaba como una posición que, si bien no avalaba el golpe, no lo condenaba. Y él lo que hacía era decirle, aquí no se trata de disquisiciones filosóficas sobre la democracia, sobre los alcances de la democracia venezolana. Se trata es de condenar la figura del golpe. Por eso es que es esa respuesta de Morales Bello. Es correcto. Es importante recordar que estamos también saliendo vía Periscope. Usted si quiere, si tiene alguna persona que está en la calle y que no puede sintonizar la emisora, pero tiene Twitter, a través de nuestro Periscope, nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, pueden, por supuesto, tener acceso a nuestra programación. Fíjate, necesitamos para el señor Ernesto, estamos buscando los medicamentos carbamazepina de 200 miligramos y Tegretol de 200 o 400 miligramos. Carbamazepina y Tegretol. Quien puede ayudar al señor Ernesto, nos ha suministrado un número telefónico, el 0212-321-7518, bien sea para donaciones o para indicarle dónde se puede adquirir, para que podamos ayudar al señor Ernesto. La madre de nuestro compañero Roberto Ortega también está solicitando dos medicamentos con carácter de urgencia. Agradecemos encarecidamente a quien pueda colaborar. Se trata de Concord en cualquier presentación y Trangorex de 200 miligramos. Si usted puede ayudar a Roberto, comuníquese al 0412-267-6945, 0412-267-6945, o lo hace llegar acá a la emisora. Hay ya participación del público. Aquí te mandan a preguntar, te manda a decir el señor Félix Alberto, Neomar. Sí. ¿Por qué tú le echas toda la culpa al gobierno? No entiendo. La MUD lo único que hacen es trancar la calle y no logran nada. Este gobierno no va a salir, así que viva Maduro. Eso. Dice el señor Félix Albert. Oye, esto sí es... Suerte y gaceta hípica. Esto hay que anotarlo porque es primera vez que alguien manda un mensaje a esta emisora diciendo viva Maduro. Eso es histórico. Es una transmisión histórica. Por favor, graben esta parte porque históricamente hemos tenido la primera persona en los 4 años de gobierno de Maduro que llama para decir viva Maduro. Que ni siquiera es que es chavista, es madurista convencido. Oye, qué cosa tan triste. Pero ya llamadas telefónicas, Neymar. Sí, tenemos llamadas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Ah, buenas tardes. Soy Federico García de La Pastora. Hola, Federico, bienvenido. Bueno, me voy a referir al abastecimiento de comida que tomaron ustedes el tema hace rato. Uh-huh. Y hay tres aspectos. El primer aspecto es que durante el pago de la deuda, de los intereses de la deuda externa, uh-huh, que fueron 2.782 millones, no hubo compras desde octubre del año pasado hasta la fecha de hoy, hasta abril. Uh-huh. Para pagar 2.782, y hubo que hipotecar otros títulos valores al mercado leonino internacional. Así es. Y lo que quiere decir que a partir del mes de abril hasta el próximo mes de octubre, que son cerca de 10.000 millones de dólares, entonces no habrá ni que hipotecar ni que empeñar, y no hay dólares para honrar esas acreencias. Pero, ¿qué pasa con los bolívares? Los bolívares sí los tienen ellos, y te voy a explicar por qué. Ellos tienen el primer cono que terminaba en el billete de 100 bolívares, aunque no tenía respaldo, pero tenían bastante billete de eso para pagar. Bajo la figura del recaudo de impuestos vía CNA, ellos se asolapaban allí para decir, bueno, podemos pagar con estos bolívares. Uh-huh. Pero ahora actualmente tienen un segundo cono monetario que está circulando junto con el otro, y eso tampoco tiene respaldo. Bien, gracias al señor Federico García por su opinión y comentario. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Yo, Rivas de Guatire. Adelante, señor Rivas. Mi madre, pues, el sarcasmo que tú hablas, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que es conveniente que la oposición utilice niños en las manifestaciones? Como se ha visto en los videos, que uh-huh, un niño con una señora llevada como uno también lleva una gallina. Es lo que más maten a Maduro para darle un poquito de comida. ¿Tú crees que eso es bueno? Bueno, aquí nadie ha llamado a matar a Maduro, señor Luis, ¿sí?, Rivas. Yo no sé si usted tiene alguna grabación con respecto a eso. Y normalmente debo decirle también al señor Luis Rivas y a todos los humildes trabajadores del aparataje de propaganda del chavismo que mandan a llamar a estos pobres señores. Yo no sé cuánto les pagan por cada llamada. Ojalá les paguen bien para estar... ya yo sé lo que pasa. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Oye, hoy dan el programita ese, ¿verdad? Están mandando a llamar a los tipos para hacer programa. No tienen nada que hacer en Venezuela de televisión. Entonces ponen a los tarúpidos a llamar para acá, para cortar y pegar y para hacer programa. Pero busquen otra cosa que hacer. Ahora, yo le diría. Pongan el programa de José Vicente Rangel, para ver si José Vicente Rangel está bien, porque hay tantos rumores. Entonces vayan y háganle el programita ese de Venezuela de televisión. O pongan a Cicerón, por lo menos. Vayan y Cicerón, como que sí se murió. Sí, porque José Vicente Rangel es tan viejo que ya Cicerón se murió primero que él. Y eso, entonces, que Cicerón es de la época de la antigua Grecia. Imagínate, ¿no? Claro. Entonces, oye, dejen el fastidio. Tenemos más llamadas telefónicas, Neymar. Sí, tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló, es conmigo? Es con usted. Ah, bueno, mire, el señor Bernardo Blanco aquí de la recta de los Magallanes. Bernardo, bienvenido, adelante. Sí, mire, amigo, quiero llamando, Concho, tanto tiempo que no he podido llamar, pero por fin me cayó para decirte, ¿qué? Mire. Ajá. Esta gente, ya sabemos que son unos rolitrompos delincuentes. Esta gente va para encima, nos están matando. A ellos no le importa nada. Uh-huh. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que esta gente, usted sabe cosas peligrosas, unos delincuentes asustados. Uh-huh. El delincuente asustado no va a ir para atrás ni para adelante. Estos delincuentes están asustados. Bien. Entonces, por eso es que yo digo, ¿verdad? Ya yo, Concho, estoy tan decepcionado. Ese es como la OEA. Uh-huh. ¿Verdad? Tenemos esa reunión, una apuesta, y a que le digo lo que le va a decir la OEA a Maduro. ¿Qué le va a decir? Maduro, pórtate bien. Bueno, la cosa es que le haga caso, ¿no? Nunca. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Se nos cayó. Pero tenemos muchos comentarios a través de nuestras, sí, redes sociales. En el canal rcr.tv en YouTube, dice José Castro. No le paga por hacer la llamada, le pagan sueldo mínimo y tienen que ser arrastrados por 24 horas. Ah, bueno, no lo sé. No sé. De repente, uno no sabe. Cheo Fonseca dice, ¿dónde está el defensor del pueblo y la ley de protección al niño y al adolescente en el caso del niño guayú que fue torturado por la Guardia Nacional? Eso es una buena pregunta. Qué buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Yo nunca supe más de ¿qué es la vida de Tarek William Saab? Eso te iba a decir. Yo no sé si regresó del Líbano, si se quedó allá viviendo, si está haciendo un tour por como decía el Chavo, por las Europas. Yo no sé qué está haciendo Tarek William Saab, de verdad. Oye, qué buena pregunta esa. Se hizo mutis por el foro, como dicen, sí, por ahí. Se unió al combo de Luis Ortega. No, no, pero Luis Ortega por lo menos hace uno que otro avance, ¿no? Aparece cada 15 días, deja por lo menos alguna incertidumbre en el ambiente, pero Tarek William Saab desapareció, dice, a mí me sacan del radar. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Flores desde Baruta. Adelante, señora Flores. Estoy llamando primero para alguna denuncia. Sí. Voy a denunciar al padre Carlos Porras del Colegio Arturo Michelena. Uh-huh. El gran padre comunista. Me da su nombre, su número. Me da su nombre completo y su número de cédula, por favor, para que esa denuncia quede debidamente respaldada. Carla Flores. Uh-huh. Carla Flores. Carla Carmelina. Uh-huh. Flores. Sí. 13. Ajá. 148-395. Muy bien, dígame, adelante, por Carla. Favor. ¿Cómo? Adelante, muy bien, ahora sí. Ajá, entonces les comento. El padre Carlos Porras, uh-huh, sin tomar alguna decisión con respecto a los padres, ni comunicarlo, aumentó el colegio a 70.000 bolívares de 28.000 que uno estaba pagando. Uh-huh. No todos estamos de acuerdo, entendemos la situación país, pero él también tiene que entender que hay muchos que tienen tres niños, siendo mi caso, uh-huh, que tenemos muchos niños allí, y él no puede llegar de la noche a la mañana mandando, que son ahora 70.000 bolívares. Uh-huh. Y cuando uno le comenta, padre, tengo dos y tres niños, es lo que le sale con la respuesta que le sale, y es que dice, bueno, si tienes, bueno, sácalo, porque aquí no te lo vamos a aceptar. Uh-huh. En segundo lugar, sí, a la Guardia Nacional. Uh-huh. Acabo de salir de la marcha, y en la autopista Fajardo la represión fue brutal. Uh-huh. Señores de la Guardia Nacional, yo les voy a decir una cosa. ¿Cuál es la jaladera de Mecate que le tienen ustedes a la gente del gobierno? Señores, yo les voy a decir una cosa. Sus familias también pasan necesidad y ronza. Sin duda alguna. Así tenemos más llamadas telefónicas antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Es conmigo? Sí, señor. ¿Qué tal, cómo están? Mira, bueno, yo... ¿Su nombre, por favor? Igual que la señora que acaba de... ¿Su nombre, por favor? Ricardo Prieto. Ricardo, adelante. Mira, igual que la señora que acaba de hablar, llamaba para decirte que mi esposa está en la marcha, la represión ha sido brutal. Uh-huh. Una pregunta que yo voy a hacer al aire, ¿sí? ¿Por qué las tanquetas, las motocicletas, tanto de la Guardia como de la PND, no tienen ninguna identificación con un numerito, ¿no? Uh-huh. Porque si tuviesen un numerito como se ve en los videos de otros países, por lo menos supiéramos quién... Sí. ¿Quién pisó al muchacho que murió? Uh-huh. ¿Quién disparó? Todas esas cosas. Aquí no hay identificación, solamente unas calcomanías que dicen GNB, PNB y ya, hasta ahí. Todos los demás, o sea, todos los animales son iguales. Sí. Así de sencillo, ¿no? Ricardo, es muy pertinente lo que dices, porque esa incertidumbre que deja un abuso, un exceso, no tiene responsables. Entonces aquí ves como la responsabilidad política, inclusive de la represión, del asesinato en algunos casos, aquí no existe en Venezuela. Aquí no hay nadie que responda por nada. Y eso es muy pertinente. Vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con más. Pueden vernos por rcr.tv y @rcr750 en Periscope. Seguimos a la vuelta. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ahora es que hay comentarios aquí, Neomar. ¿Qué tienes tú por ahí? Bueno, arranco antes los comentarios. Nos preguntaban por Rubén Blades. Rubén Blades tiene muy mal el concepto de Maduro. O sea, que Maduro le ha dado, porque Maduro es cantante, es bongocero, es conguero, una cantidad de cosas, lo menos que hace gobernar. Maduro dice que él es Pablo Pueblo. Y entonces salió Rubén Blades y dijo, Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente. Pablo Pueblo jamás vivió en el palacio en el que vive usted, ni existió rodeado de lujos, ni actuó como un emperador, como lo hace usted con el dinero suyo, se pregunta. Entonces tienen un tema, ahora ya Maduro se le cayeron hasta los ídolos musicales, porque no lo quieren ni sus ídolos. Tiene ahí una un comunicado público que hizo la comunidad de asociaciones israelitas de Venezuela, las comunidades hebreas, sí, rechazando el uso banal que hizo Nicolás Maduro, diciendo que los chavistas son los nuevos judíos, uh-huh, con estas cuestiones, con estos scratches, con unos gritos que les han dado en sitios públicos a gente que no tiene cómo justificar el dinero con el cual están viviendo fuera. Y decía el comunicado de la CAIF que era una forma de banalizar y un instrumento de, en efecto, negar la existencia del Holocausto, el comparar un hecho que no es delito, que no es ni siquiera un atisbo de lo que fue el Holocausto, andarse comparando de esa manera. Me pareció importante. Tenemos comentarios. Aquí nos dice Jesús Rodríguez. Esa confusión de Telesur ayer los engañó el subconsciente. Ah, sí, las imágenes que tomaron, ¿no? Sí, diciendo que la manifestación de la oposición era a favor del gobierno. Bueno, porque como no tiene ninguna manifestación del gobierno que mostrar. Es una confesión, ¿no? Es terrible. Una confesión directa de que no hay manera de convocar una marcha de respaldo. Tenemos más mensajes a través del sistema Dilo, Anabel Zambrano. No dejaremos la calle porque nos manden o no. Cada uno tiene dentro de sí a un líder y podremos con la acción sacar a estos sinvergüenzas. También nos dice Mariuri Martínez de la Guaira, tal día como hoy fue enjuiciado por malversación de fondos públicos, los que hoy hacen desastre con esos fondos públicos, dicen con referente a Carlos Andrés Pérez, que hoy se cumple un aniversario del enjuiciamiento. Así es, 18 de mayo. Manuel Montealegre nos dice, buenas tardes, saludos desde la Candelaria. Ya estamos llegando a la mitad del año y las elecciones para gobernadores, que la MUD no puede caminar y marcarse que el mismo día. Pero es que la MUD no es la que convoca elecciones, amigo mío. Las elecciones las convoca el CNE. Y además de eso, yo le pido a usted, señor Manuel Montealegre, que vaya y haga esa pregunta. Yo lo invito a que vaya ahorita a la manifestación que está siendo reprimida por la Guardia Nacional y le pregunte a la gente que está allí si ellos están allí por las elecciones a gobernadores. Y si le dan respuesta y usted llega con bien a su casa, nos llama y nos cuenta cómo le fue. Dilo, ya sabemos que con Freddy Guevara no contaremos para abrir la investigación sobre cómo y de dónde salen los dólares con que se mantienen los familiares de los revolucionarios. Por ejemplo, la hija de Chávez que está en Francia, dice Merce Reyes, a propósito de las reflexiones que ha hecho Guevara sobre los scratches, ¿no? Bueno, Pablo González nos dice, el kilo de carne a 15,000 y el dólar a 5,800. ¿A quién le torsionan el brazo? Pobre Pablo Pueblo. Uh-huh. Jesús Boada dice, asesinos de 48 muertos, sin duda así los chavistas lo nieguen. Nos dice Reyber Carrillo, hay que rechazar las declaraciones del nuevo director de Conatel. Ya quiere bloquear las redes sociales. Atención con esto, que no se me puede pasar. Sí. ¿Tú viste a quién nombraron ahora para que haga el reparto de uno para ti, 50 para mí de los dólares de Dicom? No. A el señor Maldonado, que viene de ser jefe de Conatel, que estaba desaparecido. Que estaba desaparecido antes. El que le cerró el programa a Ballesteros y le cerró el programa a Nito. Ah, bueno, le dieron otro, lo reenchufaron otra lo vez. Lo pusieron a repartir los dólares. Le arrimaron una regleta y le dijeron, no, chico, este le cargo es mejor. El premio que le dieron a Maldonado por cerrar el programa a Ballesteros y a Nito fue repartirle los dólares a la boliburguesía para que importen cosas ficticias. Importen containers de piedra. Exacto. No, containers llenos de mango verde, sí, cualquier sí. Ese tipo de cosas. Con empresas de maletín, sí. Él va a ser el encargado de eso. Ese es uno de los mejores cargos dentro de la bolicorrupción. Y como dice el dicho, el que parte y reparte, le queda la mejor parte. Eso, más comentarios. Tenemos acá a una muy aguzada oyente, que es Mari de la Colonia, y nos dice, yo me daba cuenta de esto hace ratico cuando nos llamó el señor que se hacía denominar señor Rivas. Él dice, ese es el mismo Carlos Vargas que llama de Valencia. Él llama mucho al programa de Diego Bautista Urbaneja. Tiene varios nombres también. Ah, tiene, él es polifacético. No, no, está bien, porque la misma gente se da cuenta y lo llama para hacer unos copy pega para unos programas que pasan en Venezuela de televisión, donde sus directores creativos, como tienen poca creatividad, no hay producción. No, entonces tienen que escuchar este programa, pero no importa, el cariño es el mismo. Ajá. Está informándose en este momento que ha fallecido luego de haber sido arrollado, asesinado por una camioneta Hilux sin placas, un joven miembro de estos grupos llamados Cruz Verde, que atienden a los manifestantes. Sí. Esto fue en Maracaibo y el joven tiene el nombre de Paul Moreno. Qué horror, ¿vale? Ni siquiera uno de los manifestantes, sino de los socorristas, de las personas que prestaban respaldo a la manifestación. Ya nosotros nos tenemos que ir porque ya se nos acabó el tiempo, pero siempre nos ocurre lo mismo. Arranca el día de la manifestación en la mañana y uno piensa que ay, aquí no salió casi gente. Yo a mediodía vi a la gente que venía por la avenida Páez y dije, oye, hay menos gente que antes, la cosa está floja. Y cuando ya está terminando la tarde, empiezan a salir los muertos otra vez. Uh-huh. Entonces, como dijo Claudio Fermín aquí el otro día cuando vino, se comporta este gobierno, este régimen se está comportando como un asesino serial. Manifestación que ve manifestación, no tiene que sacar un muerto. No, no, yo no me puedo ir liso hoy. ¿Dónde está mi muerto? ¿A quién me toca matar hoy? Esa es la pregunta que hace este régimen. Y nosotros de protesta en protesta y de muerto en muerto, y esto va escalando y se siguen sumando muertos y se siguen sumando protestas. ¿Y dónde está la salida a esto? Pero me pregunto yo y le pregunto yo a los venezolanos. Estamos entrampados todos en una situación en la que muere gente y sigue gente protestando en la calle. ¿Hacia dónde estamos caminando? Es una reflexión que tenemos que hacernos. No hemos encontrado la salida todavía. Seguimos entrampados. Bueno, es terrible de verdad terminar un programa así. Nosotros volveremos mañana a contarles la historia del día de mañana y tratar de enfocar, de analizar estas cosas, aunque cada vez se hace más difícil en vista de las circunstancias. Vamos a despedirnos por hoy. Mañana volveremos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias encarecidamente por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.